Espera, dije Fénix, no guajolote. Damos inicio a la plancha con ustedes en 100 jetas, transmitiendo desde un lugar X del ciberespacio. Y aquí haciendo la locutor, el neotecano, adelante. Esta rola, dándole así que una felicitación a la selección sub-17 por llevarse el segundo lugar de la Copa del Mundo. Qué bueno, chavos, la verdad ya quisiera la selección grande hacer eso. Realmente yo lo pongo y lo saco así, digo, qué bueno por los chavos, muy bien. Los de la grande, pues qué hueva, tienen que ir al repechaje contra Nueva Zelanda, a ver si pasan, a ver si la logran. Y esto pues me recuerda mucho a lo que es pues la lucha libre. ¿Por qué voy a esto? Porque cuando están chavos, empiezan su carrera luchística, no hombre, ahí sí se aplican con todo y echan ganas, vuelan llaves, gritan, hacen, no. Pero cuando lo ven ya al luchador consagrado, ya arriba, así como que, pues prácticamente, como dicen, vilmente, nada más se para a mover las nalgas. Qué malo, porque realmente pues, no se vale. Digo, el público se merece un respeto en primera. Y pues aparte del respeto, pues que ustedes pongan su empeño para que luzcan, para que la gente se vea un buen sabor de boca. Y créeme que van a llegar a ser leyendas. O sea, lo comento porque pues ahí en el chat veo que está el Ángel Destructor, está Boomerang, un saludo, gracias por estar con nosotros aquí en la plancha. De hace 8 días, bueno, pues estaba escuchando Net Warrior, estaba Rodolfo Carrillo, un buen amigazo de años, el buen Rodo, Sandy Ruda, que desde Pachuca nos escucha, y el agente SWAT, que también nos estaba escuchando desde su chamba, estaba según, dice que según trabajando, para mí que estaba echando unas frías y dice que estaba vigilando al personal, ¿no? Bueno, de aquí el 100 Jetas, ya está con Aeronix, con Roberto Jiménez y nada más. Ahí está a ver, ya les dije que ahí están, les digo saludos. Gracias por escuchar. Entonces, volviendo a lo que es lo nuestro, la lucha libre. Y retomando un poco lo que les ponía de ejemplo de esos chavos de la sub-17. Hay veces que los luchadores que ya son estrellas consagrados, realmente digo, me da pena que suban así al ring y que pues realmente nada más vayan y como que medio llavean, o si no saben llavear, bueno, pues como que medio avientan al cuerdeo o no sé, o sea, ya le echan hasta flojera, ¿no? Qué mal, digo, porque uno como aficionado va, paga un boleto para ver un espectáculo y por ejemplo ver a un luchador. Les comentábamos aquí en el chat, ¿no? De que estaba poniendo yo una canción antes de entrar al aire. El Ángel Destructor me decía que qué buena rola. Era la de Seek and Destroy de Metallica. Pues la verdad sí es buenísima rola. Me cae que sí. Pero el asunto aquí es que, por ejemplo, él me dice, Cibernético, uno de los íconos. Ajá. Pero pues yo digo que su trabajo le costó. Tanto trabajo le costó, incluso no sé si sepan. O a ver, ahí les va así una pregunta. ¿En qué evento, en qué pago por evento, el Cibernético estuvo presente en la WWF? Acuérdense, todavía era así. Lo que era antes, lo que ahora es WWE, antes era WWF. Entonces, díganme, ¿quién, en qué pago por evento estuvo el Cibernético? Y no nada más estuvo el Cibernético, estuvieron varios luchadores mexicanos, entre ellos el señorón Mil Máscaras, que bueno, perdió por novato, por decirlo así. A ver si alguien se acuerda, que me digan acá en el chat o aquí también en el Face, digo, los que quieran y me tengan pues un mensajito al Face, pueden mandarme un correo. Correo es laplancha.mx@gmail.com. laplancha.mx@gmail.com. Y si no, pues entren a la página, es laplancha.tz.to. Entrando ahí, del lado derecho, abajo donde está el cuadrito para la transmisión, vienen unos recuadros, dicen name, email y subject. Pues ahí lo llenan, su nombre, su correo, el asunto, abajo su mensaje. Y ya bajito dice send, pum, le dan clic y asunto arreglado. Entonces, a ver, déjame ver quién está aquí. Ironic, ya había dicho, Roberto Jiménez, Inmortal, ¿qué pasó, Inmortal? A ti no te había saludado, tampoco Ivonne. Hola, Ivoncita. Por cierto, ya le di pues así como que un aventón también a tu página. La publicamos en los tres sitios que estamos ahorita viendo, junto con el 100 Jetas, que es el 100 Jetas Territorio Rudo. El que tiene el nombre acá, no me digas Tecona, pero pues muy bueno. Y en la plancha. Ivonne, mucha suerte en esto. Ya sabemos que todo requiere un esfuerzo, y pues qué más que nos echemos la mano, que de esto se trata el programa. Aparte que vamos a hablar de la Coliseo Coacalco, que es pues la que tenemos aquí en la casa, porque voy a ponerles al ratito el comentario oportuno o inoportuno del 100 Jetas, como cada 8 días lo hacía, subiéndolo al Face. Bueno, pues ahora lo vamos a estar transmitiendo aquí en el programa de radio, para que lo escuchen y y pues echen ahí los jitomatazos entre ustedes, o vean qué más pueden mejorar, ¿no? Porque la crítica, a final de cuentas, es buena. Si les dicen eso, si les dicen otro, agárrenlo por el lado bueno. Más les hablo, pues digo, a los luchadores que empiezan, consejos, acéptenlos, y la verdad es que me cae que les va a ir muy bien. En lugar de que, oye, es que sabes que no hubieras hecho esto porque te dice mal, pues te vales mi personaje. No, no, pues ya estuvo, ya estuvo, que mejor así le paramos. Entonces sí, les recomiendo, agarren los consejos como va. Y déjenme ver, aquí ya está, miren, ahí cotorreándola también en el Face, Roberto, Ángel, el 100 Jetas, que dice, voy a cerrar esta chat. Ay, 100 Jetas. A ver, voy a cerrar esta chat. Y dice, ¿cómo? Voy a cerrar esta chat y lo abro con solo gente que esté escuchando. O sea, 100 Jetas, no es esta chat, es este chat. O sea, agarra tu diccionario, manto. Bueno, a ver, que aquí tengo otro mensaje de Charlie Mendoza Rodríguez. Méteme al chat. Ok, déjame ver. Según el 100 Jetas ya abandonó la conversación. Según iba a ser ¿cómo se llama? Pues una pequeña salita en el Face, para que puedan todos los que están escuchando meterse y ahí estemos cotorreando. Entonces, Charlie, pues aguántame tantito, vamos a esperar al buen 100 Jetas, que ya sabemos que pues como los años ya no le ayudan tanto al 100 Jetas, pues se va a tardar como que una hora. No es cierto. Pero bien, vamos a darle tiempo. Y por lo mientras nos vamos hablando de Metallica, y les dejo esa pregunta, ¿en qué pago por evento de la WWE estuvo el Cibernético y otros luchadores? Sí, ya estamos de vuelta aquí en la plancha. A ver, estamos ya aquí en el chat. Déjenme ver. Ya, es que tuve que subir un poquito porque ya hubo varios comentarios. A ver, entonces... Ya está. Ok, Roberto Jiménez dice que un saludo para el nieto del 100. Ok, el chavillo que ya saben que siempre está ahí. Prefiere estar metido en su PSP, acá echando cotorreo, que estar viendo las luchas. Pero a toda madre el chavillo, eso sí, cómo no. Ironix, que te patrocine. Pues cómo te patrocino, mi chavo. Si yo lo que hago, lo hago por amor al arte. Un saludo a Ironix, pero... Sí, hablando de patrocinios, no te preocupes, al rato te van a caer hasta de sobra. Ángel Destructor dice, para el buen Dragón Negro, un saludo. Charlie Mendoza también dice, levanta la mano para que lo saluden. Ivonne, un saludo para Ángel Destructor. Dice, ya ni se acuerda de Shadow Kid. Roberto, de Shadow Kid, a ver, háblame de Shadow Kid, a ver si se vuelve a aparecer por ahí o... Digo, pues debe estar, nada más que no presente. Dice Ángel Destructor, ¿cómo no? Solo que se desaparece. Pues sí, obvio, sí, anda desaparecido. ¿Alguien sabe de él? Pues aviéntenlo para acá, para estos lares, ¿no? Pues para que de pérdida, pues ya vuelva a sus andadas. Y Charlie Mendoza, pues sí, acertadamente, Charlie, la pregunta que hice cuando estaba en el corte anterior, pues era en el Royal Rumble del 97. En efecto, también dice que salió Pierrot, claro que sí, fue Pierrot, fue Cibernético, estuvo también Mil Máscaras. Me acuerdo que la regla del Royal Rumble es que el que salga por encima de la tercera y toque el suelo está descalificado. Y no recuerdo bien a quién le hizo una plancha. Bueno, fue otro mexicano, ¿no? Se sube así al esquinero en planchita y pues obvio, el referee fuera y todo el Mil Máscaras. Pues yo qué hice, ¿no? Pues ni modo, le hablaba en inglés, aunque igual Mil Máscaras hacía que no le entendía porque quería regresar a luchar. Pero sí, fue en ese Royal Rumble, cuando todavía era WWF. En ese tiempo, cuando la WCW se daba un agarro con la WWF, que ya fue cuando ahí, no sé si se acuerdan de esa parte histórica, la WCW era prácticamente pues una empresa independiente, y la WWF pues era así la como que la conocida, y empezaron a llegar acuerdos por atrás así de todo el rollo, pues acuerdos monetarios, que WWF compró WCW y absorbió no al 100 sino pues, algunos, a la mayoría de los luchadores. Entre ellos pues estaba el Rey Misterio, el Rey Misterio Jr., estaba Eddie Guerrero, Conan estuvo ahí también de metiche. De hecho ahí es donde se fue el que ahora conocemos como L.A. Park. Así como L.A. Park, en sus inicios fue la parca de AAA. Entonces en esa época pues agarró y pues dijo, pues como aquí no me dan lo que yo merezco, porque Antonio Peña una vez le dio nada más una pizza y unos chescos para que le diera lo que se merecía, y pues se sintió mal el buen Tapia, la parca. Se fue a probar suerte con Conan a Estados Unidos, y ahí era el chairman, así con la silla. Siempre se presentaba la parca, la original, mientras aquí Caris la Momia tuvo que llegar al relevo, o bueno, también se llamó la Parca Junior. Tuvieron que llegar al relevo para que hubiera una parca, ¿no? Entonces cuando regresa a México la parca original, empieza a luchar en el Consejo Mundial como la parca. Y de repente veíamos dos parcas, una en Veracruz con AAA y otra en la Arena México. Y pues, ¿qué onda, no? Hasta que de repente así que llegaron las demandas, llegaron a ver que tú me las traes, manita, que quién sabe qué, y sobres. Empezaron a pelearse el nombre. Y pues para no hacerles el cuento largo, ya saben, ahí está la parca, ahí está L.A. Park, que es L.A., la auténtica par-K, o sea, la auténtica parca. Así es como el buen Tapia cambió su nombre, pero no deja de ser el excelente luchador que conocimos desde hace mucho y pues más entregado a lo que es, ¿no? Al arte de los costalazos, ¿no? A ver, aquí están cotorreando, a ver qué dicen. Roberto Jiménez, es que están hablando de acerca de Shadow Kid, que pues que anda pobre, que nadie sabe que se desapareció. Antes de Jesús Hernández Espinosa dice eso, que dice el 100 Jetas que Shadow está en el Cerezo, que es su abogado y pues casi no lo saca. No, pues con ese abogado no maca, güey. No, yo creo que le van a dar cadena perpetua al pobre Shadow Kid. Miren, Charlie Mendoza haciendo mención de lo del Royal Rumble del 97, sí, ganó Stone Cold. Inmortal, dice, pinche compadre Ciber, ¿en qué table andas metido? Ha de estar muy bueno que no ha salido ni a saludar hasta a la bandera. Eso lo dijo el Inmortal Luchador. Aquí, ¿cómo se llama la canción que está de fondo? Bueno, si es la que está ahorita en este momento, es Fobia, la canción es Veneno Bill. El grupo es Fobia y la canción es Veneno Bill. O si era la que estaba hace unos 2 minutos antes, es Rock Hard, la cantante es Susy 4 con Q, con Q, no con C de casa, es Susy 4 con Q. Allá van a empezar. Pásame tu celular por inbox, compadre. Hijo, ya van a salir. Luego. A empezar así como que hacerle al 100 jetas, andar volteándose. Me recuerdan a la gatita rosa, el guante blanco que en ese tiempo nos echaba la mano ahí en la página web. Y ahí andan que necesita verse. Uy, no, ya me imagino, ¿eh? O sea, ahí andan, compadre, compadre, te quiero ver. Y el Aeronix ya dijo que son chotos. Entonces, oigan, pues, salgan de closet, pero no en mi programa. Mira, ya dio el teléfono, ahí les va para todos. Ah, no es cierto, no, ¿cómo crees? No, Antonio. No pasó esos datos, son personales, pero sí, pues ahorita te prendo a todos los que están en el chat. Te van a agarrar tu teléfono, así que a las vivas, porque si no, en un rato hasta te van a hacer llamadas con comentarios y algo hot acá, como hotline. Pero bueno, pues ya para no hacerla más larga, les voy a dejar el buen comentario del 100 jetas, como cada 8 días lo viene haciendo. Dice que hace 2 minutos antes, ni modo que hace 2 minutos después, o sea, ay, 100 jetas, o sea, estoy diciendo 2 minutos antes, porque no sé si sepas que en internet hay un desfase de tiempo. Si yo, por ejemplo, ahorita me echo un gas, tú lo vas a estar oliendo en unos 2 minutos adelante. ¿Ya entendiste? Entonces, por eso te digo, hay un desfase. Pero si los están viendo todos, hombre. Bueno, vamos con el comentario del 100 jetas. Y en un momento regresamos. El pasado domingo 3 de noviembre volvieron las cosas a la normalidad. No hubo necesidad de traer más sillas, pero las pocas que quedan se ocuparon. Yo diría que fue una entrada buena para lo que es normal en esta arena. El ambiente estuvo muy bueno. Pienso que la causa fue que en la primera lucha se anunció otra vez un torneo cibernético. Yo la neta ya no entiendo de qué se tratan esos torneos. De los últimos que recuerdo, 3 de 4 me dejaron con muchas dudas. El primero fue torneo cibernético de parejas. En donde porque las matemáticas no dieron. Tanto Inmortal como Karma fueron eliminados sin perder una lucha. En la final ganaron Rey Justicia y Cyborg. Este fue el primer desenlace en donde no se me hizo justo que hayan eliminado a un par de buenos rudos sin motivo. Para que la final fuera dos técnicos contra dos rudos. Bueno, después en el siguiente se eliminaron en 2 semanas de torneos, pero al final no recuerdo en estos momentos bien qué fue lo que pasó. Pero fue algo así como que Crownen o Rey Justicia ya había ganado la primera semana y se iba a la final. O ya había sido eliminado. Y repitió la siguiente semana, ese fue el único arrocito negro. A final de cuentas, la final fue disputada entre Rey Justicia, quien ya era campeón del torneo de parejas, y Crownen, la lucha dominada en un 90% por Rey Justicia. Pero en un descuido, Crownen se llevó el campeonato sin mayor objeción. Después de eso, por lesión, Crownen, con toda la honestidad del mundo, devuelve el cinturón ya que no lo podría defender por algunas semanas, y se genera un nuevo torneo para ver quién sería el nuevo monarca. Igualmente, esto se definiría en 2 semanas. La primera semana sale ganador Ciclón Infernal, quien se supone iría por ese campeonato. En la segunda semana quedan al final de la lucha Teseo y Aramis. Muy buen final de lucha. Teseo se brindó con todo, siendo excelente contrincante de la joven realidad de Coacalco llamado Aramis. Yo ese día salí con dolor de cabeza, ya que las caperuzas, por azares del destino, en algún momento estuvieron una de cada lado mío. Una le gritaba a Teseo y la otra a Aramis. Fue una lucha muy buena arriba y abajo del ring, con resultado de empate arriba del ring y dolor de cabeza abajo del ring para mí. Lo malo de esto es que la final fue un desempate entre Teseo y Aramis, borrando sin mayor explicación al ganador del primer torneo. Igual que borraron a Karma e Inmortal en un torneo anterior. Todo este preámbulo para informar que en esta función volví a quedar en las mismas. Por el lado técnico salieron Loki, Crownen, Teseo, Aronix, Ukonen, Ángel Destructor y un extra llamado La Última Sombra. Contra los rudos Rey Justicia, Orbit 2000, Silver Khan, Ciclón Infernal, Net Warrior, Inmortal y el invitado del bando rudo fue Anteus. Yo estuve muy a gusto con el desempeño de los que saben. O sea, el bando rudo, las ladies estaban haciendo su esfuerzo, pero no se veía quien pudiera sacar la cara por ese bando, aunque ya sé que en un torneo se trata de sacar a un solo vencedor y no de un bando. Normalmente cada bando se apoya hasta que no queda de otra que eliminar a tu compañero, o incluso, si uno de tus compañeros te puede hacer sombra, puedes eliminarlo a la primera oportunidad y seguir apoyando a los demás de tu bando. Sin embargo, parece que ahora las reglas cambiaron nuevamente. Luego Loki le dio a Orbit. Orbit le dio al ángel. El ángel le pegó a Rey Justicia, quien le dio a Ukonen porque le hinchan los pies. Ya empecé a cantar esa canción de Celia Cruz que iba más o menos así. Songo le dio a Borondongo. Bornondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga. Le dio a Burundanga, etc. Esto fue lo que sucedió. El primero en salir eliminado fue Silver Khan a manos de Ángel Destructor, que por cierto, no sé cómo le hizo, pero llevó a una buena porra. Se me hace que se trajo a los del Senté, que no tenían nada que hacer en el Monumento a la Revolución en domingo. Y pues por la módica cantidad de un tamal, pasaje y la entrada a la arena, pues fueron a apoyarlo a él y a Aeromix. Ya encarrerados apoyaron a todos los técnicos. Lo malo es que estaban en la esquina ruda. Pero bueno, ha de ser porque es la primera vez que nos visitan. Bueno, así fueron saliendo uno a uno, quedando al final Rey Justicia y Ukonen. Ahora sí desconocía Ukonen. Cada vez mejorando más. Y pues con un rival como Rey Justicia la cosa se puso muy buena, esperando el desenlace. Ya tenían para la rendición a Rey Justicia con una llave. Cuando entró Anteus al rescate. De ser justos, en ese momento debió haber sido vencedor Ukonen. Lo malo es que Rey Justicia no se había rendido, y él no pidió ayuda. Ese fue el primer problema. Después entró un técnico por acá. Otro rudo por allá. Voló una torta de tamal. Luchadores de ambos lados volando hacia las sillas y el clásico grito de la Coacalco. Las sillas no, por favor. Agarra una piedra y zorrajásela, pero las sillas ya no, por piedad. En fin, un desbarajuste y esto terminó en victoria para todo el bando técnico. ¿Ustedes pueden creer eso? A ver cómo le hacen para sacar al campeón. Supongo que será entre puro técnico y a ver si no me quedo dormido en esa función, si es que se da. Yo ya no entiendo nada. En la segunda lucha, los primeros en subir fueron Forastero y Demonio Baltasar por los rudos. Pero al subir el Tizan y Destructor, reclamaron esa esquina como suya, ya que también son rudos. Y ellos no aceptaron salir en el rincón de las muñecas feas. Al inicio de la lucha ninguno de los contrincantes aceptó retirarse de la esquina de la verdad y la lucha dio comienzo con los cuatro arriba. La primera caída fue para el Tizan y Destructor. La segunda para Forastero y Demonio Baltasar. Y en la tercera, en un pequeño descuido, me perdí el desenlace. Solo vi a Tizan y Forastero en el suelo. Pregunté qué había pasado. Y resulta que Forastero le arrancó la tapa a Tizan y Tizan le respondió con un foul. El referee, como estaba en la baba igual que yo, decretó un empate. Muy buena lucha con gente de experiencia y ruda. Al menos este tipo de contiendas garantizan buen espectáculo. Solo hubo cuatro luchas debido al torneo cibernético. Así es que en la penúltima, por las ladies salieron Aramis, Hip Hop Man y Starboy. En contra de Cripta, Lápida. Y cubriendo a Fúnebre volvió a salir el Demonio Baltasar. A final de cuentas ganaron los que deberían. Los rudos. Antes de entrar al vestuario y para no variar, una serie de retos del justiciero que yo no entiendo de dónde vinieron. Ya que Aramis, en uno de sus lances de rutina desde la tercera cuerda al centro del ring, tratando de aplicar unas tijeras. Al momento del giro su cabeza se atoró levemente con el ring, debilitándolo claramente y simplemente soportando la cuenta de tres. No entiendo que protestaron. La final entre Magnifico, Iron Love y Jeque en contra de Virus, Rocky Santana y Yakuza. Esa que la comenten los que saben, yo como espectador salí satisfecho como casi siempre. Abur. Y ya regresamos a la plancha. De hecho, les voy a poner, ahorita que dijo esto, el 100 jetas de que está pegándose unos a otros. Creo que es esta canción, a ver, déjenme ver. No, pues ahí me la corrige el 100 jetas. A Borondongo, Borondongo le dio a Benabé, Benabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies, Monina y Songo le dio a Borondongo. Yo creo que esa canción es la que se refería al Cienjetas, pero bueno, como pues, no fue de mi época, creo que el Cienjetas ya era universitario cuando salió esa rola o algo así. Bueno, aquí Francisco Hernández. Saludos por el nuevo programa. ¿Cada cuándo van a estar al aire? Felicidades por la música, no la acabes porque la corrientas. Perfecto, mi buen Francisco. Mira, ahorita se pretende que sigamos en este horario de 7 a 8. Todos los viernes de 7 a 8. Porque tenemos peticiones que nos dicen que lo hagamos de 8 a 9. Porque hay gente que sale de trabajar a las 6 y van llegando a sus hogares, pues ya 7 y media y que alcanzan la mitad del programa y que otros llegan un poquito después de las 8. Entonces están haciendo esa petición, digo, lo vamos a platicar con la administración, el Cien Jetas y yo, pues para ver qué es que cómo le hacemos, ¿no? A ver qué más. Ay, estos, el Antonio de Jesús y el Inmortal, sí, compadrito. Ahorita no es por nada, pero me acordaron a los compadres esos de los huevos cartoon de acá de ay, compadrito. Ay, es puro cotorreo, ya saben. Pues aquí el Vilchis, qué milagro, Vilchis. Yo sé que nos estaba escuchando y que no podías entrar. Bienvenido de nueva cuenta. Ese Daniel Vilchis, para empezar, tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno, no, mejor primero lo malo. Lo malo, que le va igual que el Inmortal a la América. Y lo bueno, pues es que es rudo. Eso es lo único bueno. Y el Charlie dice: Neotejano, ¿quién es tu luchador favorito? De hecho, mi nick, mi alias, lo dice. Mi luchador favorito es el Tejano. Bueno, en paz descanse el señorón Tejano. Cuando era yo chico, me encantaba ver cómo este tipo agarraba la cuerda, así que la subía con un pinche lazo y les empezaba a pegar a luchadores. Y aparte que era un luchador seco, así rudo, como debe ser, ¿no? O sea, sabía aplicar buena rudeza, tenía hasta eso buena técnica. O sea, para mí fue un luchador completo. Entonces, por eso de ahí salió el nick, el alias del Neotejano. Dice Inmortal: saludo a toda la banda de La Plancha y arriba el América, aunque el 100 Jeta sea Villamelón. Arriba el América, bueno, nada más porque ya, ay sí, líder, que por eso ya van ahí, sí. Y ahora vamos a salvar a la selección, ay sí, la manga. Ya le tocó al Pumas y también le tocó al Azul hacer lo mismo con la selección. Pero bueno, pues le vas al América, pues ya. La Gemela López, saludos, nada más escribió: ¡Hora! ¿Qué quiso decir? Ni idea. Acá el Vilchis dice: no te hagas, la gatita rosa es aún tu novia. ¿Qué pasó, Vilchis? Yo con tus canicas no casco, o sea, olvídalo. Antonio de Jesús Hernández dice: mi luchador favorito es Judas el Traidor, porque es el mejor, banda. Ok, arriba Judas, dice Roberto Jiménez. José Morales, de acuerdo contigo. Vilchis, no, el mejor es Impulso. Y Antonio dice que no cree. Y la Gemela López nada más se ríe. Bueno, dice el Aeronix que la canción del 100, ¿qué dice? La canción del 100 Jetas después de unas chelas la baila. No, pues ya sabemos, ¿eh? Ahí para la otra. Vamos a decirle al profe que ponga esa canción ya cuando vaya a acabar para que se ponga a bailar el 100 Jetas. No, pues sí. ¿Y qué? ¿Y los que nos vamos de pedos? ¿Está bien este horario? Ah, bueno, pues eso también. Ah, sí, el podcast, miren, de hecho, el podcast, como está preguntando Francisco, el podcast anterior no lo pudimos hacer, tuvimos, o sea, unos problemillas con la transmisión, pero ya no se pudo grabar, o sea, se oía muy bajo, muy raro, entonces no lo pudimos hacer, pero ya estoy revisando, ahí estoy viendo que está grabando. Entonces lo vamos a subir. El primer programa sí está arriba. Métanse al Facebook, es facebook.laplancha.mx. Y con gusto. Ahí está el primer programa. Y dice que no, a Charlie, que no te metas con los felinos. A ver, yo dije que los felinos en su momento, y búscalo, hasta eso no es mentira, búscalo. Hubo un momento en que agarraron casi el 80%, 85% del equipo del Pumas y lo metieron a jugar en un torneo de Estados Unidos. Creo que hasta Hugo Sánchez era el director técnico. Chécalo, y fue a sustituir a la selección. Así como el Cruz Azul también lo agarraron en su momento y ahorita es el América. Que dice: en 8 días te mando un audio de la diferencia que tenemos en el concepto de Villamelón entre Inmortal y yo. Ah, bueno, eso sí. Es que el Villamelón es el que se me ocurre. Les voy a poner un ejemplo. De repente aparece un luchador llamado Místico y le meten una lanísima para que, ay, el Místico, uy, sí, no más, no, pues la arena de bote en bote. Ah, no, la arena, todos con Místico, Místico, Místico. Y de repente llega otro luchador que ya no es el Místico, que es rudo y que es el, se me ocurre, ahorita me la voy a fumar muy verde, pero se me ocurre que el último guerrero, no, ya es el nuevo hilo. Y uno, o sea, el que le iba al Atlantis, ahora le va al último guerrero. Eso es un Villamelón. Pero yo creo que el 100 Jetas va a tener una manera más puntual para decirnos que es un villamelón. Y sí, en efecto, Charlie, tienes razón. Al místico en su momento le decíamos la lagartija voladora. Pues ahora sí, retomando saludos anteriores, Jesús Cárdenas, al buen Chopper, yo sé que creo que me estás escuchando, quiero entender que sí, y si no, pues escuchas en el podcast. No hemos podido acordar, la semana pasada yo les comentaba que íbamos a hacer un programa especial desde la casa, la cantera del Chopper, del Chopperena. Iba a estar Jesús Varela, el de Espaldas Planas, iba a estar el Cien Jetas, el buen Chopperena y su servidor. Cuatro, pues ya personas que nos encanta esto de la lucha libre y pues le damos con todo. Pues íbamos a estar transmitiendo. Desgraciadamente, pues el programa no lo encuentro, la versión de 64 bits. Yo el programa que ocupo ahorita lo estoy haciendo desde un Windows XP 32 bits, pero necesito el de 64, entonces ahorita vamos a estar pendientes a que encuentre el programa, a que lo pueda traer y sobres, ¿no? Para hacerlo. Esa música está bien, pues ¿cuál es? Ah, sí, son los Botellos, el Guacarruc, a ver, se los voy a dejar tantito. No, hombre, esos Botellos son buenísimos, eso es todo. Ahí sin idea la hacemos al escuchar a los Botellos. Es más, una ovación para los buenos Botellos, se lo merecen. El Guacarroc del Santo, el enmascarado de plata. No, hombre, es lo que les digo. En México, fíjense. ¿Qué dice? Ah, José Morales dice, mándale un saludo al hip hop más cuacalquense, el buen Jesús, el Jesús Cárdenas, ese sí, el hip hop más cuacalquense. O sea, ya no es che, sencillito, ya es cuacalquense, no hombre. Mira, era de Nogal, sí, no me manchen, pues les digo, hay algo muy curioso aquí en México que la verdad. Me gustaría compartirles, creo que en programas anteriores ya se los había dicho. Algo que en México incluso llama más la atención que el fútbol, que todos dicen que es lo más popular. Sí, tal vez es más popular a nivel mundial, pero de aquí de México el extranjero voltea a ver lucha libre, máscaras. O sea, les digo que, y se los comenté la semana pasada, hay un grupo, era de Suecia, que se llama Strain of Madness. La canción se llama Lucha Libre. Así, Strain of Madness, Madness con doble S. Chéquenlo, búsquenlo por ahí. No manches, en serio que me gustó mucho. ¿Cómo hicieron su video? Salen dos monos luchando. Digo, así en un tapetito bien acá. Pero, uno trae la máscara del Santo y el otro del Huracán Ramírez. No, está buenísimo. Strain of Manes, lucha libre. De hecho, es con la canción que tengo mi intro, del programa. Cuando empieza el programa, es de ellos. Ay, Vilchis. Dice que es la mejor combinación. América y Rudos. Dice que, no seas gay, cómo te gustaba ver cómo agarraba la cuerda. Oye, Vilchis, si estás bien desfasado, imagínate. Eso lo dije desde el corte pasado. No, macayu. No, ya cambia de internet. Entonces, simplemente. Ay, odiennos más. Eso ya es viejo, no manches. Vives en el pasado, Vilchis. Mira, nada más te respeto porque también le vas a. Bueno, ni tanto, o sea, eres del poli, yo lo sé. Pero pues, no me voy a meter en escuelas porque arriba linces. Que dice, al Rey Justicia, ¿qué pasó, señorón? Muy buenas noches. Aquí saludándolos, igual. Y pues, si están en el chat de ahí del Face o en el otro, pues manden un saludo, aunque sea, para saber que están ahí, mandarles también un saludo a este lado. Porque no inventen, o sea, pues así como que. No, pues sí, chido. Estoy hablando como perico y no sé quién está escuchándome más que los que están ahí en. Escribiendo, aunque se pongan así, levanten la mano, aquí estoy, güey, un saludo, pues ahí está el Rey Justicia, Gemela López, saludote, igual, ya te había visto y te vuelvo a mandar un saludo. Les comentaba, lucha libre, nivel mundial, no hay más. Yo he estado platicando con un amigo que, por cierto, que igual y sí me está escuchando, el buen Israel Miranda de Décimo Arte. Quieren hacerse un tatuaje ahí con él. Realmente él una vez se fue a Transilvania y pues le preguntaban más por pues las calaveritas, que las máscaras de luchadores, cosas así. Entonces, pues realmente la lucha libre es lo que más distingue a México, y más por todo ese tabú que se lleva de las máscaras. Digo, aquí tengo a luchadores escuchándome, no me van a dejar mentir. Como es así como un switch, ¿no? Así como si prendieras un carro. Cuando están en los vestidores, están sin máscara, están cotorreando, echando desmadre, ¿no? Ya saben cómo debe ser, ¿no? Y se ponen la máscara y van rumbo al ring, cambian, son otros, otra persona. Entonces, eso es lo que me late. O sea, cómo el luchador tiene la facilidad de cambiar de una personalidad que puede tener a otra. Ejemplo muy claro, bueno, los que ya tengan el tiempo ahí en la Coliseo Coacalco se van a acordar del buen Betos Boy. Este luchador, no manches, lo saludas abajo del ring y hasta como parecía que te saludaba con pena. Ah, sí, era el buen así, como muy callado. Pero no manches, se subió al ring, hijo de mi vida, aguas, porque de por sí, bueno, él luchaba como rudo. No, llegaba y cállese, y a ver, y duro, no manches, O sea, luego, llamaba la atención, o sea, hacía ruido, pero era totalmente, la persona que conocían abajo, arriba, no, o sea, otro rollo. Y eso es lo que creo que también, aparte, les gusta mucho, a la gente, al mundo de México, la lucha libre. Como decía por ahí, ¿quién era? Creo que era, a ver, déjame ver porque... Charlie, que en el paseo para turistas viene a México, ya está incluido, que es la Arena México. Pues sí, exactamente. Arena México, ya, como lo dicen aquí, es la catedral de la lucha libre. Desgraciadamente la empresa, pues... bueno, ya habíamos platicado eso. ¿Para qué les digo más? Por eso arriba los independientes, chingado. Porque no hay forma de que se la rifen tan cañón que con independientes. Y para muestra, un botonazo. Pues vámonos con el cartel, que en esta ocasión pues no va a ser del profe, del justiciero. Va a haber una empresa, Wrong Wrestling Champs, que nos va a traer un super cartelón. Ahí les va. En XMW contra Coacalco, Terremoto, Fulgor, Belial, Tornado contra Epidemia, Estizán, Aramis y Ángel Celestial. ¡Auch! Está bueno. Lucha de parejas en cuatro esquinas. Ahí les va. Impulso y Ares contra Mr. Leo y Metaleón. Contra Mimo y Silver. Contra Violento Wotan y Ojo de Tigre Jr. ¡Órale! En la de Superlujo, Huracán Ramírez Jr. y Ultraman en contra de Jaque Mate Jr. y Espectro de Ultratumba. Un mano a mano, el duelo de los Blacks, Black Terry contra Black Warrior. Y como estelar, campeonato de la UWA, Shu el Guerrero contra el Negro Navarro. No manchen, qué cartelazo. Y estoy viendo, déjeme ver. Aquí está, sábado 9 de noviembre en la taquilla de la Arena Coliseo Coacalco, de 11 a 3 va a haber preventa de boletos. Porque el evento, bueno, pues ya saben, ese va a ser el día 10 de noviembre. El horario, bueno, pues ya sabemos que siempre es el mismo. No hace falta decirlo. Y realmente pues va a estar muy bueno. Espero que vayan, aprovechen este cartel. De las empresas que rentan el espacio del profe del justiciero de Coliseo Coacalco, pues sinceramente han hecho muy buenas funciones. Ahorita también les voy a decir el de Lucha Memes, muy buen cartel, pero por lo menos con este les recomiendo. Bueno, personalmente, un poco de tabú esa lucha de los Blacks, ¿no? De Black Terry contra Black Warrior. La de empresas, pues oigan, va a estar los de aquí, los de casa, contra una empresa que es XMW, con unos luchadores que son buenos, la verdad. Y la de cuatro esquinas, donde vamos a ver a gente conocida como Impulso, como Wotan, como Ojo de Tigre Jr. Como el Silve, como el Ares, muy buena. Y los Juniors con los papás, ¿no? Huracán, Huracán Junior. Y del otro lado, Jaque Mate y Jaque Mate Junior. Y no se diga la lucha de campeonato. Pues el Negro Navarro, sabemos que su especial son las llaves, ¿no? Y a ver cómo le responde Shu el Guerrero. Ah, miren, Chicago Rush abandonó la cuerda. Hubiera dicho, ¿qué onda? Así como ahorita el Net Warrior, Jesús Varela, Chicago Rush, pues avísame que estás aquí. De por sí, también tengo que hablar de su parte fuera de lo que es el ring. Vamos a llamarle mini empresa, que es las chicas Seduction Express, que ya hemos hablado de estas nenas guapísimas, muy buen físico, que no se consigue tan fácil. Entonces, pues un saludote mi Chicago, no se les olvide entrar ahí, búsquenlo en el Facebook como Seduction Express, las chicas de Alarido. Y si no, ya saben, cuando se presenten ahí es el Chicago Rush, lleva a dos demás para que ustedes puedan irse a tomar una foto. El Warrior, Net Warrior, bienvenido. Dice que llegó un poco tarde. Ya está Jesús Varela, como lo dice. Ahora sí que bien dicho el Cienjetas, el titular de Espaldas Planas, Jesús Varela, bienvenido. Eso lo escribiste del corte pasado, dice Vilchis. Otra vez, ya vas desde pasado, pasado y pasado. No, hombre, saludo a todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos y estar aquí. Y que sea de cada 8 días, no se preocupen, vamos a estar aquí cada 8 días dando guerra, hablando de lucha libre, no nada más de Coliseo Coacalco, sino todo lo alrededor. Y temas así un poco raros, ¿no? Como por ejemplo hace rato les decía, no es lo mismo los chavos de la sub-17, que se ganó el segundo lugar en el mundial, a los de la selección mayor, que van a un repechaje a ver si llegan al mundial, ¿no? Y lo decíamos, chavos jóvenes le echan todas las ganas, entonces, y cuando ya son super consagrados, nada más van y mueven las nylon. Así de sencillo es esto de la lucha libre. Así que chavos, pues éntrenle bonito, no se les suba, porque si se les sube, los van a bajar a chingadazos, Y no porque sean luchadores, sino por el simple hecho de que pues van a dejar de agradarle a la gente. La verdad es que el luchador vive de su público. Y si no tienen el apoyo del público, pues se van a perder, realmente. Actualmente, como les decía, ya tanto rudos y técnicos deben de sentir el apoyo o las mentadas. O sea, no hay más. Si se las mientan, es por algo. Y a veces hasta para decir, ay, ahí está ese luchador. Y si los aplauden, pues eso también, ¿no? Y dice el 100 Getas, por favor participen en cualquiera de tantos sitios que tiene Coacalco. Cierto, está el grupo de Coacalco 1, que es también ahí se habla de lucha libre. Hay un grupo de lucha libre que tengo abierto, nada más que ese sí lo dejé como que por invitación, ¿no? Porque muchas veces nada más se agregaban y sin hacer tanto rollo, ¿no? Está ahí el de La Plancha, está el de Coacalco Territorio, bueno, el de 100 Getas Coacalco Territorio Rudo, el de Nacalotillayan, Chichi, no, es Chiqui, eso, que es el que el buen 100 Getas hizo. Aeronix igual. Miren, yo les propongo algo. A ver, a los que ya están acá en el Face, les recomiendo, vamos a hacer esto. Váyanse al sitio de La Plancha y publiquen así, en serio, publíquenlo. Publiquen sus links, así pónganlos. De por sí está abierto para que lo puedan ver. Y yo de ahí nada más le doy compartir para que los demás lo vayan viendo. Entonces, vayan haciendo eso. Pongan sus links en el espacio de La Plancha. Y de ahí lo vamos a estar compartiendo. El chiste, y como se los digo, no hay página web como tal. No hay, pero vamos a hacer por medio de Face. Vamos a empezar a hacernos publicidad por ese medio. Pongan sus links, así como le hice con el de Ivonne, con su página. Lo empecé a mover. Vamos a hacerlo porque creo que todos nos tenemos que ayudar. Y pues por lo mientras, déjeme tomar aire. La Plancha. Pues sí, como les decía en el chat, pues me voy a tener que quedar unos 15 minutitos más para compensar lo que ya pues ya que hubo problemas técnicos, no hay problema, le seguimos dando aquí. ¿Y qué dijo? Porque el 100 ya estaba, ya nos pasamos de tiempo, córtale. Y José María le dice, que ya andas bien jarra. Y a Aeronix dice que le siga, no, y que no pele al 100. Ya todos le están echando tierra al 100. No manches, 100. Ya mira, mejor destápate otra chelita, siéntate y disfruta el programa. No, dice que con otra dosis, pues por eso, vete al refrigerador y ya regrésate con la chelita, siéntate y sigue escuchando. Ahora, si tienes una laptop, pues llévatela cargando, asunto arreglado. Si te lo estás escuchando en tu celular, pues llévatelo, no seas flojo, párate. Jesús Varela dice que respeten sus canas y arrugas del 100. Eso sí, no hombre, ese Vilchis también ya le está diciendo como que ya te vas 100, pues llégale. El Net Warriors ya saben que acaba de llegar y pues ya también dice, pues como que vengo llegando y se acaba. Y dice que, y vaya que tiene canas, arrugas y ya está bien viejito el 100 jetas. No, pues sí, ya ves, 100 jetas ya te están diciendo que ya está rucairo. Como que si no te conocieran, si eres un chavo imberbe, de esos de la época de los 50, algo así. Pero bueno, les dije que les había dado el cartel ya. ¿Qué dicen? Imaginen al Neo, a las espaldas planas, el Chopi y a su servilleta en un programa de 2 horas. ¡Ah, su mecha, Híjole, no, pues está bueno, 2 horas, pues déjame ver. Pues vamos a ver primero, déjame encontrar ese programa. Porque la verdad es que sí se me ha dificultado encontrar ese programa en 64 bits. Igual tú, Net Warrior, tú sabes de esto. Igual me puedes echar la mano. El Sam Broadcaster para 64 bits. Ando buscando a ver si tienes por ahí un link para darle download. Vámonos ahora con la función del 17 de noviembre. Digo, me estoy yendo así más para allá, que son los carteles que ya tengo aquí publicados. Va a ir Chilanga Más. De nuevo Chilanga Más, que en la Coliseo Coacalco el 17 de noviembre. Híjole, ahora sí que me están tocando la de malas. Ni al este domingo ni ese 17 voy a poder ir a la Coliseo Coacalco por exceso de tiempo libre. Ahí les va. En la primera lucha, Psycho Kid contra Karma. En la segunda, el duelo femenil, va Silueta contra Chiquita Mami, Reina Isis. Un Fatal Five Way. Así que ahí les va Aeroboy contra Astro Rey, contra Latin Dragon, contra Titán, contra el Magnífico. Ándele, un Fatal Five Way. Eso es todo. Parejas inéditas. Viene Cerebro Negro y Trauma primero contra Trauma segundo y Doctor Cerebro. El Strong Style, Ricky Maravilla Marvin contra Belial. El conteo, donde se les hinche la gana. Igual pueden así, eso, rendirlos hasta... Ya estaría bueno, ¿no? Imagínense que fuéramos siguiendo a Rey Cometa contra Impulso, este de la lucha. Que fuéramos siguiéndolos hasta el restaurante de mariscos. Que ahí se estén dando en la torre encima de las mesas. ¡Oh, estaría bueno! Lucha por el honor, Arcángel de la Muerte contra el Jeque. Duelo de maestros, Black Terry contra Solar. Y el duelo donde ya venía dándose un pique, pues todo empezó porque el Valiente le dio la vuelta a los traumas en el llaveo en la anterior lucha de Chilanga Más. Y ahora el Negro Navarro, el padre, va a entrar al quite de sus chavos para enfrentar al Valiente. Eso va a estar bueno, se llama duelo de llaveo. Aquí para que puedan pedir informes, por F es el correo fckmexico@gmail.com, fckmexico@gmail.com. No manches, esto va a estar buenísimo, La verdad es que sí, la verdad es que está bueno. A ver, déjeme, vamos aquí a ver el chat porque estaba en otra ventanita. A ver, la gemela pone que acá su manito, su pulgar arriba para decir que sí, está bueno que sigamos. Ah, es que ya salió el peine. Dice, le pega a su mujer al 100, sí, pues es mandil. No, pues a ver, déjame ver. No, ¿sabes qué? Creo que eres tú. O a ver, díganme, por aquí en el chat si siguen escuchando. Según yo, sigue corriendo esto, sigue transmitiendo, según yo. Pero a ver, en el chat díganme si me escuchan. Déjense, los pongo, escuchan. Porque dice el Net Warrior que pues no, que nada más no me escucha. Dice el Cien Jetas, puede ser en casa del Chope para que como siempre se frieguen al técnico. Sí, di que sí, ok, sí, sigo al aire. Sí, aquí ando, ok. Es que sí, dicen que se cortó, tal vez bueno, como ya saben que yo busco todo lo gratuito porque pues esto realmente se hace por el amor al arte, no hay un capital para meterle. Entonces de repente pues yo ya está, ok. De repente tengo que buscarle el lado gratis a todo esto. Entonces, pues sí, es lógico, es obvio que de repente haya unos pequeños cortes, porque pues es un servicio gratuito el que estoy ocupando para hacer toda la transmisión. Pero pues bueno, aquí seguimos, no se preocupen, o sea, es de lo de menos. Mientras tengamos internet, lo demás no hay pex. Pues sí, es lo que decía ahorita el Cien Jetas, que pues que va a ser en la casa del Chope para que como siempre se freguen al técnico. Es lo que espero, tengo NetWarrior, échame la mano si tú tienes un link por ahí. El Sound Broadcaster de 64 bits. Lo anduve buscando, pero nada más no lo encuentro. Para meterlo a mi laptop y ya nos podamos ir a transmitir allá. Ah, es que Charlie dice que se le va la luz. Pues sí. Charlie, pues no sé, la verdad, dónde vivas, pero todo sale la misma. Pues si te cuelgas de la luz, pues lógico que se te va de repente. El 100 jetas bajo programas piratas. No, pues qué pasó. Simplemente, me lo prestan. ¿Sale? Me lo prestan. O sea, así de fácil. Nada más me dicen, oye, ¿me prestas tu programa? Sí, claro, pues órale. Entonces, son programas prestados, no crean, me dice. Acá el Net Warrior, a ver, déjenme que cargue. Un saludo a Jonathan, que le tiene que echar ganas a la escuela, a todo el gremio de la Pamba. Bueno, a ver, Jonathan, creo que acá el Net Warrior lo está diciendo. Saludo a Jonathan, que le tienes que echar ganas a la escuela o vas a terminar como luchador o locutor de radio. ¡Caching! ¿Qué pasó, hombre? No, ya me estás quemando. No, pero en serio, John, échale los kilos. Créeme que la escuela es lo único que te va a dejar algo en la vida. Si tienes una carrera, al rato te puedes dedicar, aparte de tu carrera, a lo que se te dé la gana. Dice. ¿Qué dice? El Neo ya el 100. Ah, que ya se quiere dormir el 100 jetas. Y ahora van a. Así que, a ver, todos. Así como que. Al 100 jetas, su lechita y a dormir, porque hasta que ya córtale. Mira, me quedan 3 minutos. O sea, ¿qué le haces de jamón, mi buen 100? Me quedan 3 minutos para seguir cotorreándola. Que dice, Neo, no te preocupes, el 100 jetas te paga los originales. Ah, los programas originales. Pues va, que le caiga con la lana. ¿Qué dice el Vilchis? Neo, el 100 ya se tiene que ir a dormir. Y le van a dar su lechita al 100, pues sí, ya ves. Por cierto, vamos a decir que al Neo. Ah, sí, es cierto, miren. Como les comentaba hace 8 días, cuando estaba la página, hacíamos pues una lucha fingida, ¿no? O sea, hagan de cuenta que agarrábamos personajes y nos creamos así, como por ejemplo, ¿no? Era el Vilchis, era el Cien Jetas y yo el Netejano, un ejemplo, ¿no? Entonces poníamos así la cartelera. Agarraba y ponías tus pronósticos. Y si tú le atinabas al bando ganador, tenías 3 puntos. Si quedaban empatados, bueno, es 1 punto. Si perdías, 0 puntos. Entonces al final del cartel sumaba los puntos. Y ahora sí que el que tuviera más puntos ganaba. Pero nosotros hacemos hacíamos encuentros como si fuera uno un luchador, ¿no? O sea, llegabas, podías retar, había uno que programaba, entonces de repente veías, no sé, a Vilchis contra el 100 jetas, ¿no? Y ellos ya ponían sus pronósticos. Ya depende quién ganara, pues ya según hacían comentarios. Lo hacíamos bien así como tipo storyline de WWE, a final de cuentas era eso, pero todo bien, o sea, todo riquis. Porque la verdad es que era muy bueno, ¿no? Todo ese cotorreo. Y bueno, antes de irnos, vamos así. Ariel Gómez, Maverick, Calibus, Sobre la Red Matriz, Atomic Star de Innova, Ukonen, Espaldas Planas, Alex Acosta, Ciclón Infernal, José Luis Mendieta, Estrellita y Jimeco Gres, Wally Gres, Grandero, Roger Martínez, Mauricio Villa Padilla, Teseo, Luchador, Luchador Loki, Tubarao, Asesino Banderas, Alex Bautista, Carla Miranda Mendieta, Macho Tercero, Juventud Venegas, Dani Flaco Flaquito, Baby Judas Judas, Agente SWAT. Ay, espérense que se me movieron esto. Me quedé en Agente SWAT, a ver dónde lo dejé. Es que como apuntaron algo ahí, se me movió todo. Uy, no, hombre, espérense, no escriban tanto. Es que están todos los que están ahorita escuchándonos, aquí en el chat. Me imagino que pues bueno, los sacó acá el buen 100 jetas. Están 71 personas en pocas palabras, aquí en el chat. Entonces, pues mil gracias. Espero que igual como está en el chat nos estén escuchando. Realmente tuvieron algunas personas problemas con el chat que estaba en la página de la plancha, laplancha.tz.to. Tuvieron algún problemita. Voy a volver a buscar otro chat. Digo, ya lo cambié al que teníamos la semana pasada. Quiero un chat así que se puedan meter todos. Para que no estén ahí. Ángel Destructor presente. Charlie Mendoza dice que cuando ve otro programa, ya saben, viernes de 7 a 8, por lo mientras. Estén al pendiente, como les comento, hay veces que pues la gente que trabaja llega a las 8, 8 y media. Entonces, de mover el programa de 8 a 9. Estamos todavía en eso. A ver qué onda. Y pues de todos modos esténse al pendiente. Entren a Facebook, a La Plancha. Es facebook.com/laplancha.mx. Ahí es donde yo publico normalmente el horario y todo eso, ¿no? Si hay algún cambio. De igual manera, nuestras páginas que llevamos, que es la de Coacalco, Territorio Rudo, la de Coacalco 1, la de Nacaloti, o otra vez, sin jetas, cámbiale el nombre más acá, más algo, relax. Nacalotiloayan Chiqui, eso. Entonces, pues ahí voy a estar publicando si hay algún cambio, si se sigue en este horario de 7 a 8 o nos vamos de 8 a 9. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces les digo, quédense pendientes, porque la verdad es que sí me han pedido varias personas que hagamos ese cambio, ¿no? Porque la verdad es que sí les afecta. Y ya pues así de fácil, para que no la hagan ya, que cambiamos el horario. Pero por lo mientras, no es para mí, es para ustedes. Una gran ovación. Mil gracias. Y pues yo digo que no, pues cada 8 días sí lo va a hacer, Ironix. Eso sí, no te preocupes, cada 8 días va a haber programa. Yo me despido, no sin antes agradecerles por haberme escuchado de nuevo, por estar aguantando al 100 jetas, que ya se quedó dormido. Ya después de que le den su lechita, ya se fue a dormir el buen 100 jetas. Mil gracias a todos. Un abrazo. Y lo esperamos dentro de 8 días con La Plancha. Gracias por escuchar La Plancha. Nos vemos en la siguiente emisión, porque va a estar tarde. Adiós.